Benjamín, bueno, hemos estado durante toda esta pandemia y en distintas etapas escuchando cuáles son las alternativas que se han conocido desde el Ejecutivo, también desde otros sectores políticos, pero en definitiva, cuáles son las que se han llevado adelante con este IFE, por ejemplo, que además también se extiende en estos meses. Pero ayer el ministro de Hacienda, y lo escuchábamos en los anuncios del presidente la semana pasada, decía que aquí hay una batería de proyectos para enfrentar esta etapa, considerando además lo complejo que se están observando los números a partir de este mes de marzo 2021. Y en este paquete de baterías, él decía, bueno, nombraba el IFE como de emergencia. También estos bonos o préstamos, en el caso enfocados a la clase media, además de la discusión que se está llevando adelante por esta denominada reforma a las pensiones. Hay algunos elementos nuevos en el sentido de los anuncios del presidente por bono clase media, pero bueno, están todos estos antecedentes, Benjamín. Yo sé que desde Fundación Sol, y también lo hablábamos hace algunos días acá, también se está planteando esta idea de la renta básica en el sentido también en otro que está sucediendo en otros países del mundo. Pero con todos estos elementos y esta batería de proyectos que dice el Ejecutivo y que ojalá se aprueben con celeridad, más allá del diálogo pertinente en el Congreso. Pero si podemos dar una mirada a estos últimos antecedentes. Sí, bueno, como tú bien señalas, ya a partir de los bonos anteriores que se han planteado, la verdad es que se observa una insuficiencia para cubrir los ingresos en términos de poder llegar a los niveles previos a la pandemia. Desde ese punto de vista, ayudas o bonos como el IFE, ¿verdad? Con una extrema focalización, hay que recordar que los montos varían si la comuna. Por ejemplo, el bono IFE COVID varía dependiendo de la fase en la que se encuentra la comuna, ¿verdad? Lo cual puede tener un impacto relevante sobre el tipo de ayuda que se recibe y de esa manera un hogar que ya no está llegando a los ingresos que tenía previo a la pandemia ve incluso reducido esos ingresos al cambiar la fase, en un contexto en el cual sabemos que estas fases son dinámicas, ¿verdad? Y así como hay lugares que han ido avanzando, rápidamente hay también lugares que retroceden o pueden volver a sufrir una baja. En ese contexto, alguien que está, por ejemplo, en fase 1, 28 días o 27, va a recibir un aporte distinto. En ese contexto, sin duda que hay una cierta insuficiencia, y eso se refuerza con lo que se anuncia, ¿verdad?, en el contexto actual para los bonos de la clase media. Hay que recordar que el conjunto de medidas que se han anunciado o han estado en vigencia durante todo este tiempo van dirigidas fundamentalmente a hogares que pertenecen al 60% más pobre, ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente de 34.000 hogares a nivel nacional. Y una cantidad de personas aproximada de 180.000 personas que de una u otra forma han ido recibiendo estos beneficios. En ese contexto y con este bono de clase media, ¿verdad? Justamente se apunta a un sector que no ha recibido mayoritariamente aportes para sostener estos ingresos, a diferencia de este otro grupo que ha recibido algunos aportes, pero de manera parcial. Importante insistir en esto porque existen bastantes mecanismos mediante los cuales estos beneficios o aportes se van graduando. Por ejemplo, en estos bonos se restan los ingresos formales de los hogares, de forma tal que si un hogar con una persona que recibe una pensión básica solidaria, ¿verdad? El aporte final que va a recibir por este tipo de bonos se le descuenta el monto de esa pensión. Por lo tanto, son, como señalo, ingresos que tienen una parcialidad y en este caso. Se apunta a hogares que su única medida de protección hasta ahora ha sido más bien el retiro de fondos previsionales como una forma de, entre comillas, autoayuda, ¿verdad? Y en una política que los mismos sectores del oficialismo han reconocido que no es una política pública, sino que más bien una medida de emergencia, en la medida que el propio gobierno no ha entregado los aportes suficientes, solo para ir cerrando esta idea, se observa en muchos países que se conocen habitualmente como desarrollados, ¿verdad? Países del centro de la economía mundial, que han ido muchas veces en contra de estas políticas de austeridad o de reducción del gasto y han llevado adelante una agenda de aportes significativos para los hogares, entendiendo que eso también es una forma de reactivación. Entonces también se observa a nivel mundial cómo ciertos países se han sacado las rigideces, ¿verdad? De este estado financiarizado, ¿verdad? Reducido, y han ido mucho más allá en un contexto en el cual en el resto de los países más bien se mantienen restricciones de gasto, y eso sin duda está restando también en términos de competitividad o de las expectativas de recuperación que puedan tener los países más periféricos, que generalmente tienden a seguir estas reglas con mayor rigidez y se ven más constreñidos a tener ese tipo de gasto. Entonces también acá se está siguiendo un libreto que es distinto al que están siguiendo los países que habitualmente se observan para comparar, al menos desde el mismo oficialismo. Sí, tú mencionabas, claro, esta información o estos requisitos o estas condiciones en que se están entregando los beneficios económicos o lo que se anuncia en los últimos días, solo por dar un ejemplo, pero a propósito de este nuevo bono de clase media que ha sido propuesto por el Ejecutivo, que habla que incluso de 400 mil sube a 600 mil si es que dentro de los hogares, por ejemplo, hay niños y niñas o personas en situación de discapacidad o adultos mayores. El fin de semana leíamos también en algunos medios impresos, diversos economistas, claro, que apuntaban efectivamente o ellos hablaban de esta confusión, se ha hablado antes de estos requisitos, uno sí, ¿por qué sube por acá? Y además las personas que puedan contar con esa información para hacer la postulación requerida. Pero más allá de confusiones o de cómo se plantean estos bonos, quizás sí podemos reiterar ahí el fondo de llevar adelante estas políticas así disgregadas, sobre todo cuando vemos un 2021 que va a estar marcado, y se ha dicho así, mayoritariamente todavía por esta emergencia. Bueno, sin duda la hiperfocalización de los beneficios del Estado ha sido una estrategia que de alguna forma ya los gobiernos anteriores de la misma nueva mayoría o concertación ya habían desarrollado en cierta forma y que este gobierno ha llevado, digamos, un punto bastante extremo con múltiples reglas y con múltiples también denominaciones de este tipo de bonos, ¿verdad? Hoy día también vemos cómo hay subsidios al empleo o al ingreso mínimo, en vez de subir, por ejemplo, de forma más estructural el salario mínimo, se entrega una subvención a las empresas mediante este concepto de un ingreso mínimo garantizado, ¿verdad? O distintos bonos o subsidios al empleo joven, ¿verdad? Bono para el trabajo de la mujer. También en materia de empleo, justamente, hay una focalización importante. Y esto tiene un sentido bastante relacionado con el manejo, ¿verdad?, del gasto público, más que la preocupación por obtener hogares suficientes, o sea, ingresos suficientes en los hogares. Uno puede observar entonces que el criterio más relevante en este caso es la reducción del gasto o entregar beneficios en la medida de lo posible, ¿verdad?, que cumplan una cierta agenda fiscal. Pero que no necesariamente están siendo suficientes para los hogares. Entonces, ese punto, por ejemplo, es un punto muy relevante. Poníamos, por ejemplo, el caso de un bono IFE COVID. Por ejemplo, si estamos hablando de un hogar de tres personas que lleva un mes, por ejemplo, en cuarentena, supongamos una mujer con su hijo que trabaja, ¿verdad? Una persona adulta mayor que puede estar recibiendo una pensión básica. Ese hogar, por ejemplo, por el bono IFE COVID, recibiría 300 mil pesos aproximadamente, si es que lleva esta cantidad de tiempo en cuarentena, pero se le debería descontar, por ejemplo, si la persona adulta mayor recibiera una pensión básica solidaria, eso se le descontaría, por lo tanto estamos hablando de que en vez de recibir 300 mil, estaría recibiendo 131 mil pesos de ese hogar. Y, por ejemplo, si es que lleva menos días en cuarentena, ese ingreso podría bajar a 71 mil pesos, por ejemplo. Entonces, en el anuncio se habla de un bono de 100 mil pesos, pero que al ir leyendo la letra chica para los hogares, finalmente termina significando incluso reducción de ingresos en relación a lo que podían haber ganado antes de la pandemia. En ese mismo contexto, un bono como el de clase media, por ejemplo, puede terminar de la misma forma. Supongamos una persona que tiene un ingreso de 600 mil pesos en este mismo hogar, ¿verdad? Que su ingreso cayó un 30%, que es uno de los requisitos de este bono. Podría estar recibiendo, ¿verdad?, el bono de los 400 mil pesos. Como hay una persona adulta mayor, por ejemplo, ese bono podría aumentar a 500, 550 mil pesos si se considera a este niño, niña o adolescente que vive en el hogar, ¿verdad? Con lo cual se estaría recibiendo finalmente un aporte descontada la pensión básica solidaria, ¿verdad? Cercano a entre los 400 mil pesos aproximadamente. Con lo cual su ingreso estaría al límite o incluso por debajo algunos meses de lo que es el ingreso que tenía previo a la pandemia, ¿verdad? Que era superior a los 760 mil pesos aproximadamente. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? La situación va a depender de cada hogar, de cada configuración del hogar doméstica y sobre todo en un contexto en el cual hemos visto, sobre todo en el caso de las mujeres que han tenido un ingreso importante al mundo del trabajo en las últimas décadas, cómo se ha pasado rápidamente a la inactividad, ¿verdad? Por las necesidades de cuidado, por las necesidades de distinto tipo dentro de los hogares, ¿verdad? Por la necesidad de protección también, una serie de necesidades, ¿verdad? Que finalmente han tenido un impacto importante en los hogares. Por lo tanto, un elemento aquí también que es bien relevante es que en los anuncios se señalan ciertas cifras, pero hay que aterrizar eso a las características de cada hogar. Dependiendo de sus características, va a ser finalmente el aporte que estos hogares reciban. Y en ese contexto es muy importante, ¿verdad?, poner el acento en que estos ingresos puedan ser suficientes desde el punto de vista de las necesidades del gasto. Y eso, sin duda, es parte también de la política sanitaria, debido a que hogares con ingresos insuficientes van a exponerse mucho más, ¿verdad?, a conseguir esos ingresos de cualquier forma y por lo tanto el riesgo de que la pandemia continúe en este ciclo, ¿verdad?, de ascenso y descenso, también está relacionado con esa capacidad, ¿verdad?, de mantenerse en los hogares en una semi-inactividad, ¿verdad?, o ciertos hogares que pueden acceder al teletrabajo, pero no todos necesariamente. Por lo tanto, hay ahí un elemento importante y que es anteponer la suficiencia, ¿verdad?, al gasto fiscal de alguna manera, en un contexto en el cual además hay opciones para poder generar más gasto, ¿verdad? Por ejemplo, la discusión sobre un ingreso a los súper ricos, por ejemplo, en un contexto en el cual el año pasado vimos que las grandes fortunas no solo no vieron afectados mayormente sus ingresos, sino que en algunos casos hasta llegaron a duplicar su fortuna, como fue el caso, por ejemplo, del grupo Luxich, o Poncelerú, por ejemplo, que durante el año pasado prácticamente duplicaron su nivel de ingreso. Estamos hablando de pasar de 10.800 millones de dólares de patrimonio aproximadamente del grupo Luxich a cerca de 19.800, ¿verdad?, en plena pandemia, y de 1.700 millones a 3.500 en el caso de Poncelerú, ¿verdad? Que además ha tenido distintos casos de perjuicio fiscal y digamos, a la población en su conjunto. En ese contexto, las personas que tienen fortunas sobre los 100 millones de dólares, que estamos hablando de aproximadamente 260 individuos a nivel nacional, tienen sin duda una responsabilidad en términos del aporte que están haciendo hoy día al gasto fiscal o a la recaudación fiscal más bien, que es bastante limitado en términos comparativos a otros países y que podría permitir una redistribución, ¿verdad? Una pandemia en la cual no hay una recuperación precaria, ¿verdad? Hoy día ya se está hablando de recurrir a los fondos de cesantía, a los fondos de pensiones, pero no se está hablando de cómo las personas que se hacen millonarias, ¿verdad? Estamos hablando de personas con un patrimonio sobre los 100 millones de dólares, pueden hacer una contribución a la sociedad, ¿verdad? A las distintas personas que forman parte de esta economía que les permite gozar de sus privilegios. Estamos conversando hasta ahora con el sociólogo de la Fundación Sol, Benjamín Sáez. Benjamín, y a propósito de estrategias que tú lo mencionabas ahí al inicio de esta respuesta, efectivamente estos anuncios del presidente, bueno, se hacen en el marco de la ceremonia el jueves pasado en detalle, por ejemplo, el caso de clase media, en el cumplimiento de los 3 años de esta administración, considerando que este es el último también de este segundo gobierno Sebastián Piñera, un año de elecciones también. Entonces, ¿tú crees que da alguna contraposición respecto a lo que nuevamente se retoma ahí en el Parlamento, primero por lo del tercer retiro, y por otra parte que mediáticamente, bueno, el ministro de Hacienda y el mismo presidente y otros ministros, a propósito de las iniciativas sobre este sistema de pensiones y los cambios que se están evaluando ahí recientemente en el Senado, ponen el hincapié de que cuentan con el presupuesto para hacer esos cambios, tanto con la reforma tributaria como con el, decía ayer el ministro de Hacienda, el término del sistema antiguo de pensiones? ¿Cómo ves todos estos elementos? Tercer retiro, discusión de pensión en último año de Sebastián Piñera, año de elecciones, con los minutitos además que nos quedan. Sí, bueno, ahí hay ciertas señales importantes. Por ejemplo, algunas de estas medidas se podrían realizar mediante una ley corta, ¿verdad? Por ejemplo, el aumento del pilar solidario a un 80%, que es una medida que de alguna forma se ha estado solicitando desde hace un tiempo, ¿verdad? Desde distintos sectores. Es algo que bien podría hacerse, separando lo que es la Se había discusión de dicho eso, fondo sí. sobre el sistema de pensiones y de alguna forma el mantenerlo junto, ¿verdad? En conjunto con el aumento de la pensión básica solidaria, es una forma sin duda de mantener una presión para que se apruebe el proyecto en las condiciones que plantea el gobierno. También hay algunos anuncios de aumento en las pensiones, ¿verdad? En el aporte para las personas son más bien beneficios que se adelantan, que ya estaban presupuestados de alguna manera en el proyecto que se había ingresado inicialmente y que solo se adelantan, pero se anuncian, ¿verdad?, también como incrementos adicionales. Y en ese contexto hay que considerar, por ejemplo, que el aumento del gasto hacia el año 2023, 33, perdón, que es lo que contiene, digamos, este estudio presupuestario que acompaña la ley, ¿verdad?, indica un aumento de cerca de 1.400 millones de dólares para esa época, lo cual sin duda es un gasto que no es tremendamente significativo en un contexto como el que nos encontramos. Recordemos que producto de los retiros se inyectó a la economía una cantidad aproximada cercana a los 35 mil millones de dólares. Por lo tanto, son gastos que podrían enfrentarse con mayor celeridad desde el punto de vista público. Recordemos que estamos frente a una de las crisis más relevantes desde lo que ocurrió, ¿verdad?, en los años 30, en el siglo XX. Probablemente una crisis, dadas las características sanitarias entre comillas, globalización, ¿verdad?, en la que se enfrenta, en la cual una pandemia en cosa de meses logra afectar la economía mundial a un nivel que no se había observado, las mismas cadenas de distribución, cosas que hoy día las personas pueden observar en su vida cotidiana por la escasez de ciertos productos, ¿verdad? El encarecimiento de algunos productos que ya comienza a observarse y que sin duda va a tener en estos próximos años, meses, ¿verdad?, un ritmo de crecimiento que preocupa desde el punto de vista económico. Y en ese contexto, la importancia de realizar un gasto acorde al nivel de crisis que se observa es un elemento importante, y con estas magnitudes la verdad es que si bien es un gasto relevante, ¿verdad?, se podría realizar mucho más rápido, ¿verdad?, y uno esperaría aquello, y se podría también separar, ¿verdad?, ciertas medidas de algunas discusiones de fondo, por ejemplo, mediante una ley corta previsional que permita realizar estos aumentos, acudir, ¿verdad?, a las necesidades de los Más hogares que inmediata. tienen hoy y no postergar, digamos, esos beneficios por una agenda política que busca mantener de alguna forma a las aseguradoras de fondos de pensión, ¿verdad?, a las compañías de seguro y este sistema que está muy fuertemente basado